Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Saludo a los compañeros de las distintas radios que nos vienen acompañando, los compañeros de la banda de pañuelo que siempre nos traen nuestras banderas y los compañeros de la CTA Autónoma que nos traen este gazebo y el sonido para que nos puedan escuchar. Siempre empezamos hablando de las compañeras que se han ido, Norita, Pepa, tantas madres que han partido y las compañeras y compañeros que durante tantos años nos acompañaron y que hoy no están. Es muy triste empezar esta ronda y pensar en Mirta Baravalle, que todos los jueves nos mandaba los recordatorios, ¿cómo no olvidar? ¿Cómo no olvidar con el cariño que nos escribía y decía los abrazos y estaba junto con todos nosotros y nosotras? Mirta va a estar presente en cada una de estas luchas que llevamos adelante por la memoria, verdad y justicia y por la aparición de los niños, niñas, niñes apropiados. Fe en sus banderas y serán las nuestras. Mirta Baravalle, salte, ahora y siempre. Le voy a dar la palabra a Margarita Noya, que nos va a decir algo. Hola, primero un abrazo grande a sus dos hijos que acá nos acompañan y que Mirta estaría orgullosa de verlos acá muy feliz porque este era su lugar, ¿no es cierto? Bueno, como ustedes saben, para nosotros es muy difícil poder hablar en momentos como estos. Tenemos la suerte que Elia nos acompaña y nos da esa fuerza para seguir rondando y seguiremos rondando por Mirta y por todas las madres que de una forma u otra se fueron físicamente o que no pueden venir porque sus problemas, sus nanas, sus edades ya no se lo permiten. Pero todas, todas están acá al lado nuestro hoy, recordando y homenajeando a su querida compañera y amiga Mirta Barbaye, con la cual el 30 de abril de 1977 empezaron a rondar juntas. Ahí empezaron como madres. Y después, el 21 de noviembre de 1977, Mirta, junto a otras 11 abuelas, trataron de que su reclamo por sus nietos llegara a Cyrus Vance, que había venido a la Argentina, y fue el comienzo de Abuelas de Plaza de Mayo, que en ese momento se llamaban Abuelas Argentinas Buscando a Sus Nietos. Mirta luchó siempre por memoria, por verdad y por justicia. Y hoy la tenemos todos acá, al lado nuestro, en nuestro corazón. Y seguirá todos los jueves, como todas las madres que nos han ido dejando físicamente, rondando al lado nuestro. Seguiremos pidiendo la restitución de la identidad de todos los nietos y las nietas, la apertura de los archivos, y seguiremos buscando sin descanso, Mirta, a tu nieto o a tu nieta, Camila o Ernesto. Mirta, siempre presente. Abril. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy no traigo recordatorios, pero sí solamente decir las palabras que me dijo, que nos dijo a mí y a Analía, que es otra hermana y otra tía, que compartimos muchos años en la institución de abuelas. Nos agarró de las manos y nos dijo, pidan mucho amor, mucho amor. Pidan por memoria, por verdad y por justicia. Querida Mirta, siempre presente. Compañeras, hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía, formo parte del colectivo cultural La Banda del Pañuelo, que acompañamos a madres desde el 2017. Y de Nietes, el nuevo organismo de derechos humanos. Bueno, como decía Margarita, es muy difícil hablar acá, así que tengo las palabras escritas para este homenaje a la amada Mirta. Son palabras de unas palabras por cada uno de los colectivos. No es fácil reconocernos como nuevo organismo de derechos humanos, siendo tan jóvenes. Toda la historia que nos antecede la abrazamos como nuestra guía, por eso en el 2022 decidimos acompañarlas en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y sumarnos a su andar para aprender. Atesoramos cada momento compartido. Pero hoy, Mirta, queremos recordarte en blanco y negro, mucho antes de que todos nosotros naciéramos. Fue un 27 de agosto de aquellos años de genocidio, en 1976, que se chuparon a tu hija, tu esposo y su hija por nacer. No dudaste, recorriste todo lo inimaginable. Te juntaste con otras, con otros, fuiste pionera en la búsqueda que iniciaron las madres el 30 de abril de 1977 y en la búsqueda de los niños apropiados que iniciaron abuelas aquel 21 de noviembre de 1977 por primera vez bajo el árbol de jacarandá, que si no entendemos mal es ahí en la plaza del Ministerio de Defensa. Tu claridad tenía pilares comunes importantes que defendías con firmeza. La lucha por los derechos humanos debían ser independientes de los gobiernos de turno y de los partidos, porque cada detenido desaparecido nos pertenece a todos, al pueblo, así como tus familiares eran tuyos. La identidad es nuestro mayor tesoro. Nos enseñaste que necesitamos aprender sobre todo de la generación con la que tu hija se organizaba. Y recordabas con nosotros algunas conversaciones claves que tuviste con ella. Está muy bien ser solidarios, pero es necesario asumir un compromiso de vida de forma organizada con la lucha del pueblo trabajador para cambiar las cosas de raíz. Con esa verdad marcada a fuego en el corazón, te volcaste a trabajar incansablemente por encontrar a esas infancias que estaban creciendo en familias que hicieron desaparecer a sus padres y madres. Simulaste ser quien no eras para encontrar información en el más recóndito hueco y así completar algún día el rompecabezas. Anduviste por el continente para acompañar a otras familias en exhumaciones de fosas comunes con muchísima dulzura. Gracias a tu vida, vieja querida, es que hoy podemos saber que tenemos el derecho a saber quiénes somos. Para defender algo hay que amar mucho. Nos duele profundamente que partiste de este plano sin saber dónde están tus seres queridos. Bien supiste que se les rinde honor en cada persona, compañera y luchadora que sigue los ideales revolucionarios con dignidad. Ahí sabemos ellos están presentes, junto a los 30.000 detenidos desaparecidos, Ana María, Julio, Camila o Ernesto viven en la memoria del pueblo y algún día los vamos a encontrar. Nietes. Y las palabras de la banda El Pañuelo, con quien compartimos cosas muy lindas con ella. Intentar reflejar un poco ese recorrido pequeño que tuvimos del 2017 hasta ahora, pero que para nosotros es muy importante. Mirta, el más firme amor que parió profundos surcos de la memoria de nuestro pueblo. Mirta Cuña de Baravalle, guardiana de la memoria. Eras la mujer más valiente que conocimos en vida. Y aún así, disfrutabas del momento de contar los cuentos de tu infancia. Coherente ternura para acolchonar otras terribles verdades que también compartías. Firmeza necesaria de incansable hormiguita laboriosa para construir los caminos por donde cada persona pueda volver al origen y restituir su identidad. Esa feroz esperanza por encontrarlos te hizo inclaudicable. Y también agrandó tu amor hacia toda la pibada que se cruzaba en tu camino. ¡Qué mujer increíble, Mirta! La necesidad de registrar momentos te hacía cerrar los ojos, como repasando las conversaciones para adentro, como guardando ese recuerdo en el archivero de tu memoria. Tu vocación fotográfica por dejar retratadas a quienes te inspiran, las charlas con tu ritmo particular. Quedarnos en silencio, contemplando todo alrededor, simplemente de la mano. Tu inmenso coraje sagaz, tu humildad, tu lucha inclaudicable por saber la verdad, asumir el compromiso para que se haga justicia. Madre, abuela, digna ancestra de las rebeldías. Te vamos a extrañar. Lo que nos queda al pueblo es aprender día a día a honrar tus pasos. Ahora las cinco puntas de tu estrella nos tira guiños en la oscura noche. Crecerán geranios y mariposas en tu eterno andar hasta que vuelvan todos. Te amamos, Mirta Corazón, hasta la victoria siempre. Hola. Buenas tardes. Vosotros despedís. Despedís a una luchadora, a una abuela. He ido de mi hermano está mal, y lo más que puedo decir que fue una mujer maravillosa, que lo sabéis, nos inculcó de pequeño respeto, amor, tolerancia, nos dio valores, nos dio la posibilidad de ser libres. Y hoy nos despedimos, pero ella estará siempre en nuestros corazones, por supuesto. En el vuestro, seguro, y en el de todos ustedes. Gracias por acompañarla durante tantos años. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Elia, quería recordar que esta fecha se nos llevó un compañero. Víctor Basterra, presente. Ahora y siempre. Hoy yo no tengo ganas de hablar. Tengo ganas de recordar. Nada más. 40 y pico de años haciendo fuerza, empujando para saber la verdad. ¿Qué tal? Y todavía no la sabemos. Va, nosotros sí la sabemos. Los que se hacen los tontos son ellos. Y no quieren reconocer que sus compañeros, porque era todo un grupo muy grande, hicieron lo que hicieron. Hicieron desaparecer personas, mujeres, hombres, niños, bebés, todo lo que tuvieron a su alcance. Para ellos era todo un drama. Por eso yo lo único que voy a decir, Mirta, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Bueno, bien fuerte, como siempre. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Presentes! Que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. 74 al 83, del 74 al 83, del 74 al 83. A ver, nos olvidamos de otro. Mi hija nos está escuchando. Mirta y Nora, las dos nos están escuchando. Así que bueno, fuerza, no aflojemos y hasta que podamos y mucho más. Presentes los 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Saludos a los jubilados. Están siempre siendo lío, No se olviden de venir el jueves. Justicia. No se olviden, no se olviden. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Un futuro lleno de esperanza. Esta vuelta, primero estuvimos jubilados insurgentes en el centro del hospital número 1 de enfermedades mentales, que lo están por hacer un negocio inmobiliario, y suponíamos y sabemos que era un lugar de lucha en el cual tenemos que estar, porque esa también es nuestra lucha, ¿no? No vamos a adherir más a las luchas. Esa palabra adhesión es como que ya me está quedando chiquita. Esa es nuestra lucha, todas las luchas son nuestras luchas. Ahí es donde teníamos que estar y ahí estuvimos, y fue un espectáculo impresionante de gente, y seguramente no se va a poder cerrar porque lo vamos a impedir con la fuerza de todas, de todos y de todos. Así que bueno, eso número uno. Lo que decía, llegué a las 9 de la mañana, me retiré 12:30, ya venían los conjuntos musicales, todo eso. Bueno, no consideré que era tan necesario como lo necesario que era de repente estar acá en el PAMI Central, en la calle Corrientes 655, donde teníamos que estar, y ahí estuvimos, que era el reclamo del PAMI, porque el PAMI nos pertenece, porque yo no sé si ustedes saben que nosotros no estamos recibiendo los medicamentos, y de repente yo tomo dos medicamentos, ella toma otros dos, la otra toma tres, pero tenemos otros compañeros, y que por eso luchamos, ¿no? Por los que realmente no tienen quien los represente si no somos nosotros, porque están en cama, están tirados en un hospital o en un asilo, que asilo, y sí, son asilos, no son hogares, son asilos, donde ahí los meten. Ustedes no saben las frazadas que tienen, todas agujereadas, las ventanas sin vidrios. Bueno, ahí están. Esos son los lugares donde viven jubiladas y jubilados y jubilades, y la comida que se les da, ¿no? Otros también van a merenderos, porque tampoco tienen dónde estar, duermen en la calle, y ahí van a los merenderos y comen lo que le dan, trabajando, porque trabajamos los jubilados, seguimos trabajando. Los jubilados también somos trabajadores, y somos jubilados de trabajadores, porque no tenemos una jubilación porque nos la regalan, como dicen que con los remedios nos lo regalan. No nos regalan nada. Todos nos lo ganamos, nada nos regalan, y así que bueno, eso está de más, eso lo hicieron todos los gobiernos, hacernos sentir esa dádiva que nos dan. En el PAMI, ¿saben una cosa? Qué casualidad, sí, tienen razón, no había nadie. Quizás se fueron a las elecciones de Estados Unidos, yo supongo eso, porque a ellos sí les sobra el dinero, y ellos necesitaban que ganen quienes ellos querían que ganen para seguir con la ocupación, porque el PAMI es una ocupación, porque es nuestro, y se lo agarraron ellos. Y es nuestro el dinero también, y se lo agarraron ellos. Así que plata hay, si no se la roban. Ese es otro tema, ¿no? Así que hicimos nuestro pedido, y de vuelta entraron, no hay quien los atienda. Bueno, dejamos el petitorio, como hacemos siempre. Ya no vamos a dejar más petitorios. Hay que buscar otra fórmula. Ya la estamos manejando, esa fórmula. No se la voy a decir porque tampoco la tenemos todavía. Así que, bueno, de ahí salimos caminando, agarramos Florida, todas las jubiladas y jubilados, de varias agrupaciones. Éramos una multitud bastante notoria. y veníamos caminando, llegamos a Avenida de Mayo para doblar, porque ya eran las 2:30, 2:10 más o menos, y teníamos que ir a Congreso. A las 3 nos esperaba la gente en Congreso, que es siempre la marcha que hacemos nosotros de 3 a 4 de la tarde, vuelta al Congreso y aparte semaforazo. Bueno, nos salió todo mal. ¿Por qué nos salió todo mal? Porque nos encontramos que en Avenida de Mayo, cosa que no nos pasó en todo el tiempo que estuvimos en el PAMI, encontramos cordones policiales de 3-4 cuadras, doble cordón policial. No, por la calle, dicen ustedes, no, por la calle no. Estaban arriba de la vereda ellos. Y nosotros que éramos numerosos también arriba de la vereda, más la gente que también quería pasar, que no estaban en la movida de los jubilados, y ahí vino el descontrol, porque empezaron desde arriba de la vereda, ellos y nosotros, eso también lo quiero que quede constante, no estaban abajo del cordón, empezaron a empujarnos, a molestarnos, hasta que empujaron mal a un par de compañeros y reaccionaron, y sí, reaccionaron, no me tenés por qué empujar, y empezó ahí el que sí, que no, que el blanco, que negro, bueno, ahí agarraron un compañero. Primero un compañero. El compañero se puso muy nervioso, se descompuso y empezó a convulsionar en el piso. Al toque agarraron a otro compañero que quiso ir a ayudar a ese compañero también y también adentro del corralito. Así que ese quedó detenido. El otro compañero en el piso, más de 45-50 minutos hasta que vino una ambulancia. Todos reclamando por todos lados a los gritos que necesitábamos una ambulancia, que a su vez, a los que reclamábamos más fuerte, también nos hicieron un corralito de una sola hilera de policía y ya no nos dejaban salir. Empecé a llamar a todos los medios, empecé a llamar a los del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, a la Colo, que es una abogada que nos viene a ayudar, Fernanda, nos viene a ayudar todos los miércoles, es un grupo de juntadas y juntadas que son excelentes, que nos hacen el aguante, nada más que por estar en la lucha nuestra, ¿no? Otros compañeros que ya no vienen a adherir, que ya son parte de la lucha, eso que quede claro. Después vino Luchita de acá, de la ronda, y bajó enseguida cuando nos vio, se dirigió hacia mí, me dijo, dame los teléfonos, dame los números, dame tata, y empezó a llamar. Vinieron todos, abrieron y ya a nosotros, como que nos dejaron liberada la calzada, igual le dijimos, de acá no se mueve nadie hasta que no se liberen los compañeros. Vinieron los abogados y las abogadas, hablaron, 10 minutos, se liberó el compañero. Nos fuimos caminando con toda la custodia a flor de piel hasta el Congreso. Ahí nos esperaban también. Sí, nos esperaban. Ya eran las 4 de la tarde, ya se terminaba, así que solo hicimos el semáforo. Pero ¿quién nos esperaba? El equipo de gendarmería, el cual les aclaro que gendarmería, bueno, yo tengo algo especial, porque fueron los que me gasearon muy mal, me quemaron la cara y el oído, gendarmería. Así que cuando los vi, ningún miedo, al contrario. ¿Saben por qué, chicas y chicos? Les digo, nosotros hemos perdido tanto que ya nos robaron el miedo también. Ya no lo tenemos, no hemos tenido miedo. Al contrario, nos ponen más enérgicos. Sabemos que esa lucha la tenemos que dar por todos los compañeros que no están y no pueden venir y por todos los que se nos va yendo. Esta semana perdimos un compañero también. Y nadie lo pudo atender, nada, solo la familia que hizo todos los esfuerzos posibles y fue imposible porque el compañero tomó su rumbo natural, ¿no?, de vida al paso de la muerte. Así que bueno, así estamos nosotros, perdiendo compañeros y resistiendo. Y saben una cosa, siempre, yo lo mencioné esto y no a nivel, no lo quiero hacer como que es mío, que no me lo voy a apropiar esto, pero yo dije siempre, yo salgo de mi casa y le doy un beso hasta a mi perro. ¿Saben por qué? Porque yo no sé si vuelvo. Perdonen, pero un poco esta realidad me supera. No sé si vuelvo. Y es la verdad, no sé si vuelvo. Y a mis hijos no se los quiero decir, porque si no, ¿saben qué? Me encerrarían con llave como si estuviera no sería justa la lucha. Y como los conozco a mis hijos, que también son luchadores, se sentirían peor ellos que yo. Así que yo todos los miércoles me voy a despedir de mi perro, como hago siempre, y de mis plantas, que ellas también me saben escuchar, y me vengo. Y si no vuelvo, y bueno, será un orgullo. Lo lamento porque me ponga la mano encima y porque el que me haga algo. Porque me van a pagar por lo que no valgo, eso se los puedo asegurar, porque ese día, siempre la sangre corre del mismo lugar. Ese día cambia todo, como pasó en otras oportunidades. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, soy Ricardo Zambrano, médico y antropólogo y asiduo concurrente de la Ronda de las Madres y Niñas Fundadoras los días jueves, y quiero expresar todo el dolor y la consternación que nos provoca una nueva partida de una histórica madre como lo fue Nora Cortillas y tantas otras, que es Mirta Baravalle. Además, en ella es más grande el dolor por el encarnizamiento que tuvieron con su hija, su yerno y un bebé que hasta hoy no tenemos noticias. Así que por todo eso, toda la fuerza, y no aflojaremos en la lucha, y es un ejemplo para todos nosotros. Fuerza, compañeros, y hasta la victoria siempre. Bueno, mi nombre es Paula, pertenezco al colectivo de FM La Tribu, soy compañera, como todos ustedes, de los medios alternativos. Tuve la gran oportunidad de conocer a Mirta Baravalle, acompañarla. Si hay algo que me queda es la enorme fuerza y ternura a la vez, ¿no? Que nos transmitía siempre. Y ahí cuando me dijeron que si me acordaba alguna anécdota, no me acuerdo qué día era un jueves, estábamos después de la ronda, que siempre van a un barcito, iba caminando con ella y me dice: no, yo estoy acá, pero me acaban de operar de cataratas. La habían operado de cataratas, ya era grande, no tenía el alta todavía y ya estaba el jueves en la ronda. Entonces creo que eso es, eso también queda, ¿no? De pase lo que pase, hay que estar, hay que poner el cuerpo, hay que seguir luchando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir buscando a su nieto o nieta. Eso, nos transmitió mucha fuerza y con mucho, como dijeron hoy, ¿no? Con mucho amor, porque era eso, transmitía mucha ternura. Así que bueno, eso, estoy muy muy triste, pero no le podemos pedir más. Vivió casi 100 años, absolutamente lúcida, absolutamente íntegra, y con mucha fortaleza para todo lo que enfrentó, ¿no? O sea, cuando yo me enteré que fue una de las madres que percibió que esa mierda de Astiz era Astiz, cuando ninguna de las otras decía: no, es un chico joven, y ella lo percibió, porque, y entonces, y le dio bolilla a eso, también eso nos enseña, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir eso, hasta la victoria siempre, y vamos a seguir rondando por ella, y vamos a seguir buscando a sus nietos. Soy Ricardo Santano, médico y antropólogo, y formo parte de la Ronda de las Madres. Habiendo visto la catástrofe sanitaria y económica y humana que está haciendo este gobierno, en particular el presidente, mañana hay una actividad solidaria, igual que la que hubo ayer en el Centro de Salud Mental número 1, en el Hospital Garrahan, que aparentemente esta sinvergüenza lo quiere privatizar, incluso dándoselo a Velocopit, el de la Swiss Medical, en fin, a la parte privada. Obviamente que es una cuestión de honor, el tan importante centro, igual que el Posada, están todos amenazados, todo está amenazado por esto. Así que fuerza y hay que estar ahí presente, hasta la victoria siempre. Estar a base y recordar siempre cosas buenas, ¿no? Cosas de lucha, ¿no? Porque justamente eso nos reivindica con la vida a nosotras y a nosotros y a nosotres, ¿no? Que era lo que Mirta, era lo que más ella emanaba en todo su ser. Yo me acuerdo verla acá cuando ella se iba caminando con sus tacos. Era alta Mirta, era alta. Y se pintaba los labios con color rojo carmín, así que rajaba la tierra ese rojo de los labios de Mirta. Y la corríamos por allá cuando se iba para darle el beso, para decirle alguna reflexión, para que ella nos cuente algo más que capaz no pudo decir. Y les puedo asegurar que hay miles de cosas que no nos vamos a olvidar nunca más de Mirta, nunca más. En San Martín, cuando iba, por ejemplo, a las escuelas, en búsqueda de escuelas donde había niños, bueno, ahora son personas adultas, tendrían que ser, desgraciadamente, no lo pudieron ser. Y ella iba en búsqueda. ¿Cuántos alumnos de acá se desaparecieron de esta escuela, de aquella escuela, para visibilizar? Y así lo hace, era incansable. Y por eso tratamos de ser un poco el reflejo de ella. Ustedes me van a ver en varias luchas, porque eso, de eso se trata, ¿no? De que nada quede sin saberse. A eso, eso es lo que el legajo más importante que nos dejaron las madres Norita, Mirta y todas las madres. Hola, yo soy Chiqui, amiga de Mirta, y tuve la suerte de conocer a Mirta, de compartir con ella, de aprender un montón, de enseñar de lo que es la palabra dignidad, lo que es la ética, la entereza de Mirta, la fortaleza, era un ejemplo constante. Siempre tenía una enseñanza para darnos y sobre todo ella siempre hablaba de los chicos son los 30.000, siempre para ella adelante de todo estaban los 30.000, y nos deja un legado enorme para que nosotras y nosotros busquemos a su nieto, a Camila y Ernesto. Ya estamos organizándonos para eso, para ver de qué manera podemos seguir la búsqueda de Mirta y que se conozca también quién era Ana, quién era Julio César, quiénes eran, no solo Ana y Julio César, sino cada uno de los chicos, porque por eso los desaparecieron. Entonces, tenemos que recuperar la historia de cada uno de los 30.000 y recuperar también esto que nos han sacado, que son los 400 nietos. Tenemos que recuperarlo. Tenemos un camino muy arduo, pero lo que hizo Mirta fue enorme, así que vamos atrás de ella. Eso nada más. Muchas gracias. Y Mirta, te amamos. Soy Margarita Noya, hija de Pepa Noya, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, hermana de María de Lourdes Noya, detenida desaparecida desde octubre de 1976. Hoy, una vez más, jueves, estamos en la ronda de la plaza, un lugar que las madres han dejado prácticamente su vida. Hoy despedimos y honramos a nuestra querida Mirta Baravalle, que se nos fue físicamente nada más el viernes pasado, pero seguirá por siempre al lado nuestro rondando, como lo hizo desde la primera ronda el 30 de abril de 1977. Ella fue una de las que fundaron Madres de Plaza de Mayo, y también el 21 de noviembre de ese mismo año fundaron 12 abuelas, en aquel momento abuelas argentinas con nietos desaparecidos, que después pasó a llamarse Abuelas de Plaza de Mayo. Tanto en un lado como en el otro, Mirta jamás dejó de buscar a su hija Ana María, a su yerno Julio César y a su nieto o nieta nacido en cautiverio, que le hubiera sido de nombre Camila o Ernesto. Hasta sus últimos días fue la luz que la guió en buscar y buscar y pedir y exigir que se abran los archivos, que se restituya la identidad a los niños, antes niños y niñas apropiados. Y bueno, así se fue y así quedamos nosotros, con la tristeza de que nos dejara físicamente, pero con la fuerza que nos dio durante tantos años, porque era muy fuerte, tenía todo muy claro, sabía hacia dónde iba, ninguna, siempre fue autónoma y siempre al lado de sus compañeras y amigas. Así que, bueno, Mirta seguirá todos los jueves acá en la ronda y nosotros comprometidos en la búsqueda de los detenidos desaparecidos por los 30.000 y también por los niños apropiados, entre los que puede estar la nieta o nieto de Mirta. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria.